que te amo. Es que te amo. Simplemente, Señor, te quiero decir que te amo. Levante su mano al Señor en estos momentos y dile que le amo. Eleve su voz al cielo y dile: te amo, Jehová. Cántelo con todo su corazón. Señor.